11 y 20 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en una cita que llega este fin de semana, aparte de los eventos relacionados con el carnaval, o por ejemplo con el 28 de febrero de este sábado. También en el ámbito cultural cabe destacar la puesta en marcha de una iniciativa colectiva. Se trata de seguramente una denominación que hayan escuchado, porque además ahora lo vamos a comprobar, vamos a hablar con ellos, saben moverse muy bien por las redes sociales, y bueno, pues seguramente hayan oído hablar de Cianotipe, un taller de creación. Vamos a conocer en qué consiste y que se inaugura este viernes a partir de las 8 de la tarde. Tenemos con nosotros aquí en los estudios de la radio a los integrantes de este proyecto de gente joven, relacionada con el ámbito del arte en nuestra localidad, y que iba a decir que vamos a conocer, pero seguro que todos ustedes conocen, porque además con ellos hemos hablado en uno u otro momento, hace más tiempo o menos, a título individual. Hoy llegan, bueno, pues con este colectivo Cianotipe. Estamos hablando de Estefanía Hernández, Patricia Rivero y David Bulpe. A los tres, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es Cianotipe? El nombre, la verdad, es que llama la atención. Decíamos, hemos hablado con vosotros, con exposiciones, con proyectos, por ejemplo, con David, con la presentación de lo que era el primer capítulo de esa serie documental, con Estefanía la pasada semana, teniendo en cuenta que ella es la autora del cartel de carnaval, como saben, de este año, y con Patricia hace un poco más tiempo, pero también, ¿no? Pues con respecto a exposiciones y demás. Bueno, pues aparte de lo que es vuestra andadura a título individual, habéis decidido poner en marcha este proyecto en común. Comentadnos qué es esta iniciativa muy original, singular en nuestra población, ¿no? Así es. Pues Cianotipe surge de las ganas que tenemos los tres de crear. En un momento dado empezamos a hablar y nos motiva eso, el querer mostrar lo que hacemos y el sobre todo que cada uno tiene una disciplina y podemos abarcar mucha disciplina, vamos, que me repita, valga redundancia. y nada, buscamos un nombre, ya empezamos a crear también y nos hemos buscado un localcito para ver si tira para adelante. Un local además en el casco antiguo, me imagino que queriendo, quiero decir, que habéis buscado ese entorno, ¿o no? ¿O ha sido una coincidencia? Pues a un poco lo que ha salido, que a veces también sí, realmente ocurre. Lo que ha salido, pero estamos encantados con el entorno en el que estamos. La verdad es que el sitio es inspirador. Lo cierto es que hay bastantes artistas además que tienen allí sus estudios, ¿no? Y bueno, pues es una joya en sí misma. Me imagino que os inspira además, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la verdad que sí. El nombre hay que comentarlo. Cianotipe, lo decíamos fuera de antena, ¿no? Lo explicábamos un poco sí. Para los oyentes que nos estén escuchando, ¿cómo surge ese nombre? Pues Cianotipe surge de la unión entre cian, el azul cian, con referencia a la pintura, tipe por la tipografía, en relación al el diseño, que el diseño tiene mucho que ver con la tipografía, también el grabado, el origen de la imprenta, para que abarcara todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Y cianotipia es una técnica fotográfica, también entra dentro, y pues cianotipe como que suena más, se queda más que cianotipia. Un proyecto que, lo dicho, surge en común. ¿Por qué llevar a cabo una iniciativa? Digo, porque aparte, ¿no? Vosotros evidentemente tenéis vuestra iniciativa a título individual. ¿Por qué surge? Quizás porque notáis dificultades también en Ubrique a la hora de exponer, a la hora de llevar adelante proyectos. Comentadnos. Claro, yo creo que la unión de nosotros hace más fuerza, ¿no? A título individual no es más dificultoso llevar a cabo exposiciones, talleres, entonces hemos decidido unirnos y ser un poco más fuerte. Aparte, como ha dicho Estefanía, todos tenemos relación. Por ejemplo, yo con Patri tenemos relación en fotografía, ella es fotógrafa también, ella es entre sí son pintora, entonces nos nutrimos entre los tres de a título individual. Nos nutrimos entre los tres y nos complementamos. Pero en todos los aspectos. Porque el día que yo no tengo ganas o estoy más apagada, viene él y me levanta y venga, vamos a trabajar. Y siempre se trabaja mucho mejor en conjunto. Sí, hombre, sí. Llevándonos bien, evidentemente, cuando tienes esa complicidad. A título artístico, sí. Pero también a título personal. Sí. Uh-huh. Es difícil también encontrar a gente con la que estés a gusto trabajando, uh-huh. Entonces yo creo que hemos tenido mucha suerte. Uh-huh. En ese aspecto, sí. Pues iba a preguntar por si es un grupo cerrado o no, o hay posibilidades, pero bueno, ya me estáis contentando en cierta forma, ¿no? Porque sí. Hace falta encontrar, si no, a personas con esa afinidad, ¿no? Sí, en principio sí. Nosotros lo hemos creado como grupo cerrado. En principio es un taller personal para nosotros trabajar, con lo cual es cerrado. Uh-huh. Yo creo que para trabajar a gusto creando tienes que estar con personas que te lo permitan, ¿no? Tienes que estar en un ambiente que te permita desarrollar toda tu imaginación, y para eso tienes que estar a gusto, si no, no hay manera. Y que te aporten, que es muy importante. Claro, claro. Lo que sí que es cierto que, por la propia idea que supone Cianotipe, sí que estaréis abiertos a colaboraciones con otros artistas. Por supuesto. Y sobre todo porque por la relación que tenéis con prácticamente toda la persona que se dedica al arte aquí en Ubrique, ¿no? Sí, de hecho, a largo plazo nuestra idea sería pues hacer exposiciones, conferencias, hacer talleres. Eso es una cosa que tenemos en mente. Uh-huh. Es algo, ¿no?, que os iba a preguntar precisamente, un poco los objetivos que os marcáis. Como hemos dicho al principio, nuestro primer objetivo es trabajar. Y crear, que es importante, ¿no? Es lo principal cada día, es motivarnos cada uno y trabajar. A largo plazo, o a medio plazo, digamos, pretendemos hacer un poco de todo. Talleres donde, por ejemplo, de litografía hay mucha gente interesada. Y serigrafía, que son dos expertas buenas. De fotografía, para principiantes también nos gustaría. Un poco de esto, de pintura también. Además, con el entorno con que el tenemos entorno que tenemos allí, que no lo hemos buscado, pero vamos, nos ha venido. No hace falta, además, hemos dicho, no para buscar rincones, imágenes, no hace falta ir muy lejos, ¿no? Pues de hecho, veía por ejemplo obras de Patricia, ¿no? Sí. Con una maceta, bueno, de la puerta prácticamente, pues ya tienes, sí, un motivo. Sí, allí salgo a la calle y tengo rincones por todos lados, y la verdad es que pues yo me siento muy afortunada de estar allí. Un gráfico de gente pintando las macetas en el rincones allí del casco antiguo. Mm. Sí. Y David fotografiando, grabando vídeos. Que todo, es que a mí ya... Tenemos mucha ilusión y mucha gana y muchas cosas en mente. Antes de ayer, precisamente, estuvimos grabando un vídeo de presentación de nuestro taller, ¿no? Y fue salir del taller, vamos, y empezamos a grabar justo en la puerta. Justo en la puerta ya te encuentras en torno que... Bueno, y la gente, es precioso. La gente es que... Además, a mí con los ancianos que tengo esa cosa yo. Y que te preguntan. Os lleváis bien con los vecinos, sí, ¿no? Sí, además, está muy tranquilo. Sí. Nos quieren ya, vamos, llevamos 2 días, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros pues los invitamos a que vengan a vernos y ellos están súper contentos. Porque nosotros vamos a trabajar, no vamos a montar fiestas ni que, hombre, de vez en cuando. Se encarta, pues, también alguna. Claro, pero... que vamos a trabajar. Que os iba a decir que soy multidisciplinar en los tres a título en grupo, el grupo sí. Va en sí, pero a título individual también, ¿no? Y eso, bueno, pues se nota en todas las actividades, todos los objetivos que marquéis, porque es muy amplio, ¿no? Sí, sí, porque cada uno, David hace vídeo y fotografía, Patricia pinta, ilustra, diseña, yo hago grabado, dibujo y también pinto, e incluso manualidades también, de todo. Y creo que es que nos han puesto así. Venga, los tres. Y yo creo que va a funcionar. Es muy interesante. Tengo mucha ilusión y eso es muy importante. Yo estoy encantado. Yo además soy fan de las dos. Somos todos fan de todos, creo yo. Yo le tengo mucha admiración porque son dos pintoras magníficas. A mí me encanta la pintura. Y yo estoy encantado de tenerlas allí, ¿no? Porque es una inspiración. Claro, además, esto lo cuando muere, pues. Claro, nosotras estamos encantadas de tener un fotógrafo que nos retrate. Y lo cierto es que dentro de ese ámbito multidisciplinar coincide también porque soy gente joven, imagino, aunque gente mayor, que también en esto de las nuevas tecnologías, pues también, bueno, pues ya está muy adentrada, pero. Es cierto que es otra faceta que trabajáis mucho, ¿no? Y que, bueno, yo creo que en el mundo del arte se ha dado cuenta que Internet puede ser una ventana espléndida en general, pero en vuestro caso lo trabajáis mucho, ¿no? Las redes sociales, cada uno tenéis vuestro blog, vuestra presencia en Internet, y esto es algo que también os une, ¿no? Claro, eso es lo que más nos une en realidad, porque en nuestra forma también es una ventana, es como yo digo... Una herramienta Facebook, más. Una herramienta. Facebook, por ejemplo, Facebook es una herramienta, yo lo utilizo como herramienta de trabajo. Y sí, es malo, según como tú lo utilices. Nosotros lo utilizamos como herramienta de trabajo. Y de difusión. Y de difusión. Es súper importante, ¿no? una difusión que no existía hace pocos años, no existía... Y ahora mismo es una ventaja grandísima. A nosotros nos aporta muchísimo las redes sociales, nos ayuda. Lo cierto es que a nivel promocional, además, es un instrumento que antes no existía. Y por el tema, además, de la gratuidad, aquí depende de cómo uno se lo trabaje y al final... Trabajo más, en realidad. Hay que ser muy constante. Ellos me dicen que soy... Es que es la community. ella es la que mueve todas las redes, vamos, está... Sí. Está puesta al día. Yo lo considero importante. Claro, y bueno, pues seguro que además nuestros oyentes, aunque os conozcan, seguro que a través de las redes sociales también han tenido buena cuenta de lo que es la promoción de Cianotipe o de vuestro trabajo a título individual, ¿no? Claro. Sí, seguro. Bueno, pues hablamos, si os parece, de... os iba a decir del viernes, de mañana, del acto en sí, pero también me gustaría hablar de lo que es el punto de encuentro, de la sede en sí, porque la verdad es que, y se puede ver también precisamente a través de las redes sociales cómo se lo han currado y habéis estado ahí, de hecho estáis todavía, creo, con los últimos detalles, pues preparando, acondicionando lo que es allí la sede en la calle Torre, ¿no? Sí, estamos preparando todos los detalles. Vamos a poner un pequeño aperitivo y unas bebidas, ¿no? Para todo el que se acerque, que está todos los buriqueños están invitados, todo el que quiera puede ir, vamos. No tenemos que ir a invitarlo personalmente. Todo el pueblo de Urique está invitado. Y estamos preparando una exposición de obras de Patri y de Estefanía. Y aparte, pues, voy a proyectar el segundo capítulo del documental que estoy realizando sobre Urique, de Urique como yo lo siento. Que está dedicado a Luis Domínguez Rojas, el repujado. Hablamos con David hace varias semanas, hace un mes, cuestión de un mes o cosas así, precisamente de lo que era el primer documental, en concreto sobre Manuel Pérez Trastoy, y en esta segunda oportunidad es Luis Domínguez Rojas, ¿no? Es Luis Domínguez Rojas que se dedica a la talla en piel, no es repujado, es talla en piel y pintura. Y es magnífico, hace unas cosas que, como dije la otra vez que estuve aquí, es digno de ver, de que vayan a su museo, y es un hombre también muy, muy buena persona y los quiero mucho, ¿eh? Lo cierto es que a través de, como decíamos en su momento, del retrato de personas que en definitiva hacen lo que es Urique en sí, ¿no? Sí. Es un retrato de individual de personajes de Urique, pero también de lo que es nuestra población, ¿no? Y un poco lo que se aprovecha en esta serie documental, ¿no? Claro, claro. Son referentes uriqueños, ¿no? Luis, aparte de ser tallado en piel, yo creo que ha sido un maestro extraordinario, ¿no? Nunca escondió nada. Ha estado dando cursos en MOVES y enseñando a todo el capodío, intentando difundir lo que es Urique por todos lados, ¿no? Y bueno, eso va a ser la presentación este viernes, pero imagino, ya lo comentábamos también en su momento, que pensando ya, trabajando en los próximos, ¿no? Sí, ya tengo el próximo. No paras. Ya tengo el próximo y ya estoy hablando con él y próximamente ya se sabrá quién es. Se sabrá quién es. Eso es algo que os une también, ¿no? Esa hiperactividad, entre comillas. Además, nosotros... Que eso es bueno, muy positivo, evidentemente, sí, porque sí. Lo que es complicado es llevar adelante tantos proyectos, ¿no? Pero bueno, ese apoyo en común se supone que... Por supuesto. Por ejemplo, él nos ayuda a nosotros en otras cosas, porque no hace falta una foto, no hace falta un vídeo. Nosotros lo ayudamos a él. Es que es un toma y daca. Totalmente. Hablamos de la presentación, ya decimos, de ese segundo capítulo, y por vuestra parte, Patricia y Estefanía, vais a tener también exposición. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir un poco? Pues yo presentaré una serie de cuadros en la que llevo ya un tiempo trabajando, que son sobre macetas y rincones florales. Y en este caso, los que presento son en su mayoría rincones de Ubrique, que teniendo el entorno que tenemos y ahora que estoy aquí en el pueblo, pues qué menos. ¿Y en tu caso, Estefanía? Pues yo presentaré mi litografía, con alguna sorpresa de alguien que conoce bastante a la gente. Y nada, y alguna pintura también de mis ancianos queridos, y que la arruga es bella. Yes. Por supuesto que sí. La fecha elegida, no sé si también queriendo, digo, porque estamos metidos ya en el último fin de semana de carnaval. ¿Habéis querido aprovechar un poco? No sé si a lo mejor hay gente que viene de fuera, no sé. El movimiento, yo creo que el movimiento que hay estos días. La gente está en la calle. Está en la calle y... Hay muchos eventos este fin de semana, sí. Y yo creo que puede ser interesante. No va a ir tanta gente como pudiera ir en otro momento, pero el que quiera ir a vernos va a ir. Porque yo después me voy a ver carnaval. Está claro. Va a ser, recordemos, a las 8 de la tarde... y bueno, pues a las 8 abriremos para la exposición y a las 9, cosas así, pondremos los dos vídeos. Sí, vamos a poner primero el de Manuel Pérez Tractor, el primer capítulo como recordatorio. Él va a asistir también, así que él va a asistir con su hija Maribel y lo pondremos, y después pondremos el de Luis y pondremos nuestro vídeo presentación nuestro. También Así que lo que queréis un poco, claro, daros a conocer, ¿no? Dar a conocer aquel lugar también. El lugar también, que nos ha quedado muy bonito. Para nosotros es importante también que la gente de Ubrique sepa que estamos allí y que no solo puede venir cuando tengamos un evento, puede venir cualquier día a ver cómo trabajamos, a ver cómo trabajamos. Estamos allí para todo lo que quieran. Pueden ir llevando unos dulcecitos. El cafecito. Aunque eso no nos falta, lo del café. Que no sé si habrá pasado ya con algún vecino, a lo mejor. No, pero todavía vamos, no. Hacemos el llamamiento. Nosotros comemos nuestra jarrita, nos vamos al bar y nos lo echan en la jarra. Esto me ha encantado. Allí cerca, ¿no? Esto me ha encantado allí. Uh-huh. Que va la gente con su jarrita por el café. Que no se puede ser más añejo y más bonito. Que allí se vive pueblo. Sí, bueno, igual que en todo Ubrique, pero bueno, evidentemente en los barrios de estas características, ¿no? Calles pequeñas, sí. Los vecinos se conocen. Además, sí. Cuando estaba el otro día Patri pintando, salió una mujer. ¿Y esto para qué? Pero es muy especial. Con es muy mucha especial. Educación y nos dicen que ahí está mi casa para lo que queráis. No sé, son muy tiernos. La valía de la gente de siempre, ¿no? De siempre, con las puertas abiertas. Claro que sí. Son muy cercanos. Sí. Bueno, pues es en calle Torre número 29. Y ya por curiosidad, no he visto en sí lo que es el salón, las dependencias, es un lugar amplio, no sé, estamos hablando de un patio, no sé. No, es un salón de unos 50 metros aproximadamente. Sí. Está bastante bien, bastante amplio, sí. Para nosotros en tres. En forma de L, entonces como que tenemos cada uno un... Sí, los espacios están divididos y lo tenemos, yo creo que bastante bien organizado. Bien. Llevamos poco tiempo con él, vamos, pero yo creo que lo tenemos bastante bien. Invitamos a todos los ubriqueños para que lo comprueben ellos. Y como digo que además lo habéis currado el acondicionarlo y en ello habéis estado todo este tiempo atrás, ¿no? Pintándolo, decían. Y bueno, pues como decimos, a partir del viernes de mañana, el pistoletazo de salida, y bueno, un lugar también, digo, de punto de encuentro, de formación, quería hacer allí talleres, ¿no? Y también, si quieren hacer encargo... Ahí estamos. Claro que sí. Bueno, estamos abiertos. Bueno, pues es además un proyecto muy global, que queréis, ¿no? Que todavía está surgiendo y que... Bueno, pues es un poco ver los caminos, ¿no? Que vais trabajando en el futuro. Os comentaba al principio, ¿no? Que quizás surge precisamente por las dificultades que, a pesar de que en Ubrique hay muchísimos artistas y de gran calidad, pero o a lo mejor por eso mismo también, ¿no? Faltan espacios, ¿no? Para la exposición, y si contamos también presencia que tiene que haber, ¿no? De claro, artistas foráneos, falta esa posibilidad de espacio, ¿no? Y un poco sobre todo los lugares donde exponer. Y también iniciativa de gente joven, porque hay mucha gente joven también que se dedica al arte en el pueblo y yo creo que falta un poco más de iniciativa. De movimiento. De movimiento. Y allí tienen nuestro local para cuando quieran participar con nosotros, cualquiera de los artistas ubriqueños que que quiera poner y no tenga un sitio, cualquiera, o quiera, ahí estamos nosotros para ofrecerle nuestro espacio. Uh-huh. Uh-huh. Cuando se habla, ¿no?, de un proyecto colectivo, se suele hablar de eso mismo, cooperación, solidaridad también. Sí, claro. Sobre todo. Uh-huh. Y en ese sentido también brindáis, ¿no?, a los artistas ubriqueños que se pasen por allí, imagino, sobre todo, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Y que estéis abierto, como decíamos al principio, a colaboraciones. Sí, claro. Uh-huh. Pues nos vamos a quedar aquí, si os parece, pero si queréis apuntar alguna cuestión más. Sí, es que queríamos dar las gracias a alguna gente que nos está ayudando, ¿no? Por ejemplo, bueno, nuestro querido amigo Manuel Pérez Trastoy, que lo queremos los tres un montón, y va a colaborar con nosotros en la inauguración. También a José Luis Aránega, que nos va a ayudar con algunos elementos técnicos. Y ya. De nuestra familia. A nuestra familia, claro. Y esas cosas. Hombre, claro. No, a nuestra familia por apoyarnos, porque nos están apoyando bastante. Porque puede parecer que estamos un poco locos, en plan. Pero es nuestro sueño. Es nuestro trabajo también. Y tenemos que defenderlo ante todo. Eso es. Y es precisamente por eso. Es importante que la gente crea que es nuestro trabajo y que lo vea. Y que lo valore. Y que lo valore. Uh-huh. Porque en eso estáis poniendo en juego, claro, evidentemente, pues este futuro claro, por vuestra parte, ¿no? Claro, y que nosotros nos levantamos a las 9 de la mañana y estamos allí trabajando. Uh-huh. Y nos vamos a trabajar. Claro. Como, por ejemplo, vemos a Güera todas las tardes, a las 3 de la tarde, que se va a trabajar a su sitio de trabajo. Y allí está todos los días. Trabajamos en lo que nos gusta, pero claro, trabajamos. Así que, pues... Tenemos la suerte, ¿no? Sí. Pues el lugar de encuentro, ese taller de creación, que es solo el inicio, ya decimos, de Cianotipe, y por tanto vamos a volver a hablar en más oportunidades, supongo. Claro, sí, o sea, claro. Quiere decir que va a haber un buen número de iniciativas, que seguro... Esperamos que las haya. Sí. Seguro que va a haber muchas iniciativas de aquí en adelante, y bueno, pues si os parece, nos quedamos con la invitación a los oyentes, insistir en que se trata de una actividad para el público en general, que no hace falta contar con invitación. No, para nada. Puede ir todo el que quiera allí. Y también quiero agradecer a Yuri, que es que yo le diga gracias a la gente, porque es que cualquier apoyo nos sirve de mucho, ¿no? Y ustedes siempre estáis aquí para ofrecernos vuestros micrófonos, y eso de agradecer, ¿no? Sí. Así que os lo agradezco a todos los que componéis esta radio. Ah, bueno, que nos abráis vuestras puertas y nos ayudéis de vuestra manera. Es nuestra obligación, además, título informativo, pero es un placer, además, hombre, porque supone un apoyo al final, además, un proyecto joven. Y nuestra voz es más grande. Pues, de verdad que ojalá que tengáis mucha suerte. Y bueno, pues lo dicho, la invitación en general. Mañana hay una cita ahí en el casco antiguo, en calle Torre 29. Sí. A partir de las 8 de la tarde, donde además de diferentes iniciativas creativas que vamos a poder contemplar, exposiciones o la presentación del segundo capítulo de la serie documental de David, pues todo ello es lo que va a ser el arranque de este proyecto. David, Patricia y Estefanía, muchísimas gracias, y lo dicho, esto es el inicio, así que seguiremos hablando. Nos gracias vemos. A usted. A vosotros.